empecé a tomar, qué trago amargo. Clavaste el dardo de la infelicidad aquí en mi corazón. Es un dolor a morir que siento yo, pero me aguanto porque los hombres que somos hombres debemos de tener resignación si es mala la mujer. Si el amigo es traidor, olvido. Si es falsa la pasión, olvido. Olvido, olvido. Irrevocable olvido. Si es mala la mujer, olvido. Si el amigo es traidor, si es mala la mujer, olvido. Si el amigo es traidor, olvido. Si es falsa la pasión, olvido. Olvido, olvido. Irrevocable olvido. Si es mala la mujer, olvido. Si el amigo es traidor, con el amigo más íntimo y fiel.